El individuo. La filosofía de Max Stirner. La música de Thelonious Monk. Y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas. Radio Lumpen. Auspicia del individuo, revista El Frío de la Paz. Cine, psicología, cuentos, biografía, educación, música, filosofía, libros, discografía, revistas, historia. Revista El Frío de la Paz, de la editorial El Bozal de la Lógica. elbozaldelalógica.blogspot.com. ¡Cama el individuo!, dijo una persona. Esta es una sociedad, y si vamos a salir adelante, va a ser de manera colectiva, agregó, y continuó cada vez más furioso. La unión hace la fuerza, y eso es indiscutible. Estos egoístas le hacen el juego al capitalismo, que es justamente el enemigo contra el que estamos luchando. La persona se fue indignada. Para los que se quedaron, voy a dar comienzo al programa de hoy con una de las mejores refutaciones que conozco a los críticos de Max Stirner, incluso a los que no leyeron su obra ni siquiera una vez. El texto se titula La demolición de lo sagrado de la que hablaba Stirner y fue escrito por Apio Lud, un escritor contemporáneo, redactor de la última traducción del alemán al inglés de El único y su propiedad, bajo el seudónimo de Wolfie Landstreicher, a su vez traducido al castellano por Energumen para La peste furtiva, que pueden encontrar en lapestefurtiva.wordpress.com. Solo para los curiosos que ante una contradicción abren grandes los ojos y tiemblan de la alegría, leeré un extracto de dicho texto que dice así. El proyecto de Stirner no estaba dirigido a crear una sociedad futura ideal o un mundo futuro ideal. Estaba hablando de una forma de afrontar el mundo aquí y ahora. Parece que ninguno de los críticos de Stirner pudo ver este aspecto de lo que Stirner estaba haciendo, de modo que casi todas las críticas que he leído han sido mezquinas y mal dirigidas. Casi todos ellos se refieren al único y al egoísmo, como Stirner habló de estos conceptos, como metas definidas que alcanzar, pretendiendo denigrar así estos supuestos ideales. Pero lo intrínseco que impregna el proyecto de Stirner es la necesidad primordial de demoler lo sagrado. Cualquier futuro ideal por el que intente esforzarme tenderá a convertirse en una cosa sagrada que se pondrá por encima y en contra de mí, a menos que me haya basado en la inmediata comprensión de mi vida como mi propiedad aquí y ahora. Solo sobre esta base de la inmediata vida propia puede un futuro ideal, un ideal de relaciones sociales totalmente transformadas, ser mi propiedad como una expresión de mi deseo. Y esto significa que comienzo aquí y ahora a vivir el mundo que deseo como expresión de mí mismo aquí y ahora, en lugar de esperar la llegada de algún paraíso imaginado. Entonces, ¿qué es lo sagrado? Stirner fue muy claro acerca de esto. Lo sagrado es lo que se ha hecho ajeno a ti y a mí, puesto por encima de ti y de mí como nuestro amo o propietario. En otras palabras, todas y cada una de las cosas, ideas, relaciones, etcétera, por las cuales tú o yo podemos ser poseídos. Así, creamos lo sagrado a través de procesos de alienación, o enajenación, alejamiento, y de reificación, lo que crea ideologías, ideas fijas que tenemos tú o yo. Dicho de otra manera, lo sagrado es lo que tú o yo no poseemos, pero que sin embargo nos posee a ti o a mí. Lo que Stirner opuso a lo sagrado, y por lo tanto a la alienación y la reificación, fue la propiedad. Podemos también llamar a la propiedad apropiación de uno mismo o autoposesión, siempre y cuando entendamos que esto no se refiere a un yo reificado al que tú o yo reivindicamos, sino a ti y a mí en tanto que ambos estamos realmente aquí y ahora, cada uno creándonos a nosotros mismos, nuestras vidas y nuestro mundo como propios en este momento, no poseído por nada fuera de nosotros mismos. En cada momento, en cualquier circunstancia que nos encontremos, tú y yo nos enfrentamos a una elección. Ser poseídos como esclavos por fuerzas externas, las fuerzas que constituyen lo sagrado, o poseernos a nosotros mismos. Es decir, crearnos y consumirnos a nosotros mismos en cada momento como nos parezca conveniente, independientemente de las condiciones que se nos impongan. Cuando me reapropio de mí mismo, también me reapropio de mi mundo, lo convierto en mi propiedad. El uso que Stirner hace del término propiedad echa para atrás a un buen número de anarquistas, y esto es comprensible. Las concepciones económicas de la propiedad que conocemos están estrechamente vinculadas a las instituciones de esclavitud y explotación. Pero en sus escritos, Stirner usó esta palabra para referirse a algo mucho más amplio y profundo que su mero significado económico, aunque desde el momento en que hablaba del aquí y ahora, ya estaba incluyendo este aspecto en su significado más amplio y profundo. Si lo sagrado es lo que es ajeno a mí, entonces destruyo lo sagrado por mí mismo cuando alcanzo y tomo lo que es ajeno a mí y lo hago mío, mi propiedad, y lo disfruto y lo consumo como mío, destruyéndolo. La demolición de lo sagrado es, pues, la apropiación de la propiedad. Pero para dejar esto en claro, es útil examinar profundamente cómo Stirner usó la palabra propiedad. En su libro, Stirner construyó la palabra ajenidad, o lo ajeno, fremdentum, para usarla como lo opuesto a la propiedad, lo propio, eigentum. Y en esto, Stirner estaba diciendo que mi propiedad es simplemente todo lo que no sea ajeno a mí, y deja de ser mi propiedad todo lo que se haya convertido en algo ajeno a mí, ya sea por una fuerza externa que actúa más allá de mi poder, o por mi propia autoalienación. Pero Stirner comprendió muy bien que hay otro tipo de propiedad, dentro del mundo social que nos rodea, propiedad que nunca puede ser tuya o mía, y que es propiedad sagrada. La propiedad sagrada es toda propiedad que existe a través de la autorización del Estado, el orden social o cualquier otro poder superior, institucional o imaginario. Así incluye la propiedad privada y pública y toda forma de propiedad colectiva, social y comunal, en tanto que son protegidas mediante la autorización de un poder superior en contra del uso individual no autorizado. Y la propiedad sagrada se destruye simplemente alcanzando lo que quieres con tu propia mano y tomándolo. A diferencia de la propiedad sagrada, la propiedad de uno mismo es lo que uno toma y disfruta, usándolo. Se supone que debo respetar la propiedad sagrada, pero como propietario de mí mismo, no muestro ningún respeto. Ahora, como dije antes, Stirner no ofreció visiones de un futuro ideal. Hablaba de afrontar nuestros mundos aquí y ahora. Criticarle porque habla de propiedad, dinero, intercambio, etcétera, sin examinar cuidadosamente cómo él habla de estos conceptos, diciendo que es primordial una completa demolición de lo sagrado, es perder el punto por completo. Esta es una de las razones por las cuales la llamada crítica de Stirner, de Marx y Engels, es una tontería sin ningún valor. La propiedad, como Stirner usó el término, es completamente opuesta al concepto de propiedad burgués y capitalista. Pero en el mundo en el que él vivió, uno tuvo que enfrentarse a la concepción burguesa de la propiedad tal y como se materializó en la realidad social. Y en el mundo en el que tú y yo vivimos, tenemos que enfrentar la concepción capitalista de la propiedad tal y como se materializa en el mundo. En otras palabras, la propiedad sagrada, la propiedad autorizada, la propiedad que tiene la protección del Estado y su policía, pero peor aún, demasiado a menudo, con la protección también de tus escrúpulos morales y los míos, de tu conciencia y la mía, de los policías que tú y yo hemos creado dentro de nuestras propias cabezas encantadas. Varias veces en su libro, Stirner se dirigió a la condición de proletarios. Y para aquellos que todavía no lo entienden, aquí su oposición entre la propiedad sagrada y la propiedad propia se vuelve muy clara. Los proletarios están desposeídos dentro de esta sociedad. Como señala Stirner, los comunistas no quieren poner fin a esta condición proletaria, sino universalizarla. Afirman que lo harán aboliendo la propiedad, pero en realidad lo hacen estableciendo la posesión sagrada de todas las propiedades por parte de cualquiera de los fantasmas que prefieran. La sociedad, la humanidad, el ser de la especie, la comunidad humana, aunque en la práctica siempre será el Estado el que de alguna forma posea y otorgue esa propiedad, ya que estos fantasmas requieren una estructura institucional para administrar sus propiedades. De este modo, los comunistas dejarían a los proletarios exactamente donde están ahora, desposeídos y esperando lo que el propietario vaya a otorgarles. Siempre esperando, siempre desamparados. Stirner señaló que no es la propiedad como tal, sino su carácter sagrado, lo que tiene que ser destruido. Y cada uno de nosotros puede hacer esto aquí y ahora. Hay dos cosas que impiden que los proletarios tomen lo que desean. La primera es una reverencia continua hacia la sacralidad de la propiedad. Los socialistas, que otorgarían la propiedad a la sociedad en oposición a ti o a mí, siguen alentando esta reverencia. Los comunistas, que la concederían a la especie o a la condición humana, continúan fomentando esta reverencia. Pero en última instancia, es el propio individuo proletario el que mantiene esta reverencia al permanecer esclavo de todos estos fantasmas en su cabeza. De la moralidad, del respeto a la propiedad abstracta, de la sociedad, de la humanidad. Para librarse de esta reverencia, necesita convertirse en su propio propietario y devorar estos fantasmas. Una vez que el proletario ha llegado a ser su propio propietario, deja de ser desposeído y deja de respetar la propiedad. Lo único que sigue en pie, en su camino de tomar lo que él desea, es el poder, la fuerza, de los que controlan la propiedad dentro de esta sociedad. En la medida en que sea capaz, él alcanzará y tomará lo que desea, y cuando sus capacidades sean menos que sus deseos, él procurará aumentar su propio poder. Stirner dejó muy claro que este es uno de los usos para una unión de egoístas. Si una persona en una zona reclama todas las tierras como su propiedad, otros en la zona pueden lamentar su condición, pueden levantarse individualmente y por medio del crimen, la profanación de lo sagrado, mantener algún sustento, o pueden unir sus fuerzas, creando una unión de egoístas, levantándose juntos para tomar las tierras del bastardo. Si tienen éxito, entonces pueden decidir entre ellos cómo van a tratar con lo que ahora es propiedad propia de cada uno. Pero esto ha ocurrido solo porque han rechazado la sacralidad de la propiedad y no se abstienen de alargar la mano para tomar lo que desean y esperar lo mismo de los demás. Algunos, incluyendo a Joseph Dejac, han pensado que una forma de comunismo sería el resultado inevitable del egoísmo. No estoy de acuerdo porque veo el comunismo en la práctica como la administración de la propiedad supuestamente poseída por un ser colectivo abstracto en vez de por cualquier ser vivo real. Por lo tanto, todavía mantiene lo sagrado, y el egoísmo involucrado en esto sería egoísmo engañado, el egoísmo de alguien que está convencido de que sus intereses se llevan a cabo mejor al servir a un interés superior. Sin embargo, la práctica de la propia posesión podría fácilmente aparecer como una especie de comunismo. Si la propiedad no es sagrada, si todo lo que deseo y tengo la capacidad de apropiarme es mío, y si prefiero tener relaciones agradables y placenteras con los que me rodean, entonces bien podría elaborar con ellos formas de tratar con lo que es mío y lo tuyo y lo del otro y así sucesivamente, de modo que todas las necesidades, muchas de las sutilezas, etcétera, sean fácilmente y libremente accesibles a todo individuo que desee y pueda alcanzarlas. Pero no habría ningún concepto abstracto, ningún fantasma, que se asumiera estar por encima de nosotros como el verdadero propietario de todo, ni ninguna administración que garantice relaciones equitativas o el mantenimiento de una ética del tipo de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. No sería comunismo, sino propiedad mutua. Pero esto no es donde yo estoy ahora, ni donde tú estás ahora, excepto tal vez entre pequeños grupos de amigos. Nos enfrentamos a un mundo poseído por lo sagrado, y cada uno de nosotros necesita derribar lo sagrado y recuperar lo que es nuestro en cada momento, inmediatamente, destruyendo todo lo que nos impide hacerlo. Cada uno de nosotros tiene que hacer de nuestras vidas, actividades y mundos nuestra propiedad, contra el mundo de lo sagrado. La Peste Furtiva es un colectivo nacido con la intención de recopilar y traducir material antiautoritario. Principalmente nos concentraremos en textos críticos de la tecnología, la ideología, el control social, la democracia, el pacifismo, la política identitaria, el organizacionalismo, entre otros temas. No haremos distinciones ideológicas. Además, estaremos constantemente traduciendo material que no se encuentra en español de teóricos contemporáneos para aportar al debate de las corrientes sácratas. Autores como Jason McQueen, Crimes Think, Wolfie Landstreicher, Lawrence Jarrett, Bob Black, entre otros. Este espacio surge debido a la necesidad de crear un nuevo sitio de difusión de material antiautoritario actualizado. Nada puesto en esta página intenta ser una Biblia, un programa de acción, un sistema de pensamiento o una forma de delimitar el pensamiento antiautoritario. Cada material publicado debe ser analizado críticamente y se sugiere ahondar en el tema a través de búsquedas de Internet. No genere su opinión en base al primer sentimiento que eso le cause. Piense, lea, reflexione, cuestiónese, analice y luego cree su opinión. No repita lo que le dicen. lapestefurtiva.wordpress.com. Thelonious Monk murió en el año 1982, a los 65 años de edad, víctima de un ataque cardíaco y quizás también, como vimos en un programa anterior a este, de los antipsicóticos y el litio que los médicos y sus familiares decidieron prescribirle para que consuma debido a una enfermedad mental que ellos mismos le habían diagnosticado. Pero su historia no se detuvo ahí. Años más tarde, además de recibir post-mortem los premios Grammy y Pulitzer, se estableció el Instituto de Jazz Thelonious Monk con el objetivo de ofrecer una educación pública de música de jazz que motivara a los estudiantes a desarrollar su pensamiento imaginativo, su creatividad, su curiosidad, una imagen positiva de sí mismos y el respeto por su propia herencia cultural y la de los demás. Hablando del individuo y de todo un poco, yo entiendo que la propia herencia cultural, como todas las herencias, es impuesta por el orden establecido. Y mientras que a los demás les pasa lo mismo que a uno, la herencia cultural de los demás, para mí y para todos, funciona como una norma fija a la que, como se dice, hay que respetar. Por ello, la imagen que cada uno debe tener de sí mismo debe ser positiva, es decir, de acuerdo a esas normas fijas que hay que respetar. Y entonces, la imaginación, la creatividad y la curiosidad, al no ser propias sino impuestas, solo pueden servir para la adaptación a dicho orden establecido. En homenaje a la extraña existencia propia de Thelonious Monk, extraña a estas normas fijas de la cultura, escucharemos dos temas, ambos del disco Underground, Bajo Tierra, del año 1968. Primeramente el tema Thelonious y luego Ugly Beauty, Belleza Desagradable, el único vals compuesto por Monk en toda su discografía. Ben Reilly en batería, Larry Gales en contrabajo, Charlie Russ en saxo tenor y al piano La Belleza Desagradable de Thelonious Monk. Thank you.

Lo que hacen es colocar a los niños como recurso para la productividad, para que sean funcionales a una estructura predeterminada y para que se los pueda utilizar como una herramienta, como un instrumento. Y esto lo difundimos con material propio, que es una tesis sobre las leyes de educación, las declaraciones del derecho internacional con respecto a los niños y los significados ciertos del diccionario, para intentar demostrar que todos esos mecanismos obligatorios surgen del ámbito jurídico mismo y no espontáneamente de la naturaleza. No porque las leyes de educación no se apliquen lo suficiente, sino precisamente debido a su habitual funcionamiento. Y también con material de autores que están por fuera del currículo oficial de escuelas y de universidades y que de otro modo también se dedican a poner en cuestión los sistemas educativos. Nosotros quisiéramos saber si les gustaría prestarle atención a nuestra propuesta pedagógica, si piensan que eventualmente podríamos coordinar alguna actividad en el espacio en el que ustedes se encuentran, y si les parece bien, también compartir estos materiales alternativos a los contactos de las redes sociales con las que se comunican. Encontranos en el Facebook de Universidad Ambulante y Única. Voy a seguir leyendo, como en programas anteriores, extractos del libro El Único y su Propiedad, de Max Stirner. En esta ocasión será un texto en el que Stirner intenta demostrar la equivalencia casi absoluta que existe entre los fundamentos de la piedad de la Iglesia y los de la moral del Estado, ambos de carácter religioso. Este texto, escrito a mediados del siglo XIX, sigue teniendo una enorme vigencia, puesto que las mismas discusiones sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, que se vienen arrastrando hace más de 200 años, permanecen hoy a la orden del día. También, como en programas anteriores, es necesario aclarar que la palabra hombre, que puede encontrarse en el texto, es la traducción al castellano de un concepto en idioma alemán que yo, por mi parte, desconozco, pero que entiendo que hace referencia al individuo, al ser, a la existencia, y por momentos también, especialmente cuando aparece escrito en mayúscula, a la humanidad toda. Y en este caso, haría referencia específicamente a los fieles devotos y también a las fieles devotas del Estado, ciudadanos y ciudadanas dotados de razón, que llegan al punto de apostatar con una mano y a sufragar con la otra sin ver en ello ningún tipo de contradicción. Para todos y todas, dice Max Stirner lo siguiente: ¡Hombre! ¡Tu cerebro está desquiciado! ¡Tienes alucinaciones! Te imaginas grandes cosas y te forjas todo un mundo de divinidades que existe para ti, un reino de espíritu al que estás destinado, un ideal que te llama. Tienes la idea fija. ¿A qué se llama, en efecto, una idea fija? A una idea a la que está sometido el hombre. Si se reconoce tal idea como una locura, se encerrará a su esclavo en un manicomio. Pero ¿qué son la verdad religiosa de la que no puede dudarse, la majestad, la del pueblo, por ejemplo, que no puede atacarse, se cometería entonces un delito de lesa majestad, la virtud a la que el censor de la moralidad no tolera el menor ataque, no son otras tantas ideas obsesivas? ¿Y qué es, por ejemplo, ese loco palabrerío que llena la mayor parte de nuestros periódicos, sino el lenguaje de locos, a quienes hechiza una idea obsesiva de legalidad, de moralidad, de cristianismo, etcétera? Locos que no parecen estar libres más que por el tamaño del patio en que tienen sus recreos. Que se intente convencer a tal loco acerca de su manía e inmediatamente habrá que protegerse el espinazo contra su maldad. Roban primero las armas, roban la libertad de palabra y luego se arrojan sobre nosotros con las uñas. Cada día muestra mejor la cobardía y la rabia de esos maniáticos y el pueblo imbécil les regala sus aplausos. Que un pobre loco alimente en su celda la ilusión de que es Dios Padre, el emperador del Japón o el Espíritu Santo, o un buen burgués se imagine que está llamado por su destino a ser buen cristiano, fiel protestante, ciudadano leal, hombre virtuoso, es exactamente la misma idea fija. El que no se ha arriesgado jamás a no ser ni buen cristiano, ni fiel protestante, ni ciudadano leal, ni hombre virtuoso, está atrapado y confundido en la fe, en la virtud, etc. Así como los escolásticos no filosofaban más que dentro de los límites de la fe de la Iglesia, y el Papa Benedicto XIV escribió voluminosos tomos dentro de los límites de la superstición papista, sin que la menor duda desflorase su creencia, así también los escritores amontonan volúmenes sobre volúmenes, tratando del Estado, sin poner jamás en tela de juicio la idea fija del Estado. Y nuestros periódicos rebosan de política porque están poseídos por la ilusión de que el hombre está hecho para ser un zoon politikon. Y los súbditos vegetan en su servidumbre, las personas virtuosas en la virtud, los liberales en la humanidad, sin atacar jamás su idea obsesiva con el escalpelo de la crítica. Esos ídolos permanecen inquebrantables sobre sus anchos pies como las manías de un loco, y el que los pone en duda juega con los vasos sagrados del altar. Digámoslo una vez más, una idea obsesiva es lo verdaderamente sagrado. ¿Tropezamos siempre con poseídos del diablo? ¿O encontramos también usualmente poseídos de especies contrarias, poseídos por el bien, la virtud, la moral, la ley o cualquier otro principio? Las posesiones diabólicas no son las únicas. Si el diablo nos tira por una manga, Dios nos tira por la otra. Por un lado la tentación, por el otro la gracia. Pero cualquiera que sea la que opere, los poseídos no están menos encarnizados en su opinión. La palabra posesión, ¿es desagradable? Digámosle obsesión. O bien, ya que es el espíritu el que los posee y les sugiere todo, llámesele inspiración, entusiasmo. Yo agrego que el entusiasmo en su plenitud, porque no puede tratarse de entusiasmo pobre o a medias, se llama fanatismo. El fanatismo es particularmente propio de las personas cultas, porque la cultura de un hombre está en relación con el interés que adquiere por las cosas del espíritu, y ese interés espiritual, si es fuerte, no es ni puede ser menos que fanatismo. Es un interés fanático por lo que es sagrado, fanum. Que se pregunte cómo se conduce hoy un hombre moral que cree haber acabado con Dios y que rechaza el cristianismo como algo gastado. Que se le pregunte si alguna vez se le ha ocurrido poner en duda que las relaciones carnales entre hermano y hermana sean incesto, que la monogamia sea la verdadera ley del matrimonio, que la piedad sea un deber sagrado, etc. Se sentirá lleno de un virtuoso horror por la idea de que pudiese tratar a su hermana como mujer, etc. ¿Y de dónde proviene ese horror? De que cree en una ley moral. Esta fe está sólidamente anclada en él. Cualquiera que sea la vivacidad con que se levanta contra la piedad de los cristianos, él es igualmente cristiano en cuanto a la moralidad. Por su lado moral, el cristianismo lo tiene encadenado, y encadenado en la fe. La monogamia debe ser algo sagrado, y el bígamo será castigado como un criminal. El que se entregue al incesto cargará con el peso de su crimen. Incesto, monogamia, ¿no son otros tantos dogmas? Que se lo trate de rozar y se descubrirá en este hombre moral el fondo de un inquisidor que envidiaría en Crumájero Felipe II. Estos defendían la autoridad religiosa de la Iglesia, él defiende la autoridad moral del Estado, las leyes morales sobre las que el Estado reposa. Tanto uno como el otro condenan en nombre de artículos de fe. A cualquiera que actúe de modo perjudicial para la fe que ellos defienden, se le aplicará la deshonra debida a su crimen y se le enviará a pudrirse en una casa de corrección, en el fondo de un calabozo. La creencia moral no es menos fanática que la religiosa. ¿Y se llama libertad de conciencia que un hermano y una hermana sean arrojados a una prisión en nombre de un principio que su conciencia había rechazado? ¡Pero daban un ejemplo detestable! Claro que sí, porque podía suceder que otros descubrieran, gracias a ellos, que el Estado no tiene que mezclarse en sus relaciones. ¿Y qué sería de la pureza de las costumbres? ¡Santidad divina!, gritan los celosos defensores de la fe. ¡Virtud sagrada!, gritan los apóstoles de la moral. Los que se mueven por intereses sagrados se parecen muy poco. ¿Cuánto se diferencian los ortodoxos estrictos o los viejos creyentes de los combatientes por la verdad, la luz y el derecho, de los filaletos, de los amigos de la luz, etcétera? Y sin embargo, nada esencial, fundamental, los separa. Si se ataca a tal o cual de las viejas verdades tradicionales, el milagro, el derecho divino, los más ilustrados aplauden, y los viejos creyentes son los únicos que se lamentan. Pero si se ataca a la verdad misma, inmediatamente todos se vuelven creyentes o se nos vienen encima. Lo mismo ocurre con las cosas de la moral. Los creyentes son intolerantes. Los cerebros ilustrados se precian de ser más laxos. Pero si a alguno se le ocurre tocar a la moral misma, todos hacen inmediatamente causa común contra él. Verdad, moral, derecho, son y deben permanecer sagrados. Lo que se halla de censurable en el cristianismo solo puede haberse introducido en él equivocamente, y no es cristianismo, dicen los más liberales. El cristianismo debe quedar por encima de toda discusión. Es la base inmutable que nadie puede conmover. El herético contra la creencia pura no está ya expuesto, es cierto, a la persecución de otros tiempos, pero esta se ha vuelto contra el herético que roza la moral pura. Desde hace un siglo, la piedad ha sufrido tantos asaltos, ha oído tan a menudo reprochar a su esencia sobrehumana el ser simplemente inhumana, que no dan tentaciones de atacarla. Y sin embargo, si se han presentado adversarios para combatirla, fue casi siempre en nombre de la moral misma, para destronar al ser supremo. Así, Proudhon no duda en decir: «Los hombres están destinados a vivir sin religión, pero la moral es eterna y absoluta». Si mostramos que la religión está lejos de ser mortalmente herida, en tanto que se limiten a criticar su esencia sobrenatural, y que ella apela en última instancia al espíritu, porque Dios es el espíritu, habremos hecho ver lo suficiente su acuerdo final con la moralidad para que no sea permitido dejarles en su interminable discusión. Ya se hable de la religión o de la moral, se trata siempre de un ser supremo. Que este ser supremo sea sobrehumano o humano, poco me importa. Es, en todo caso, un ser superior a mí, un supermío. Ya se trate la esencia humana o el hombre, no habrá hecho más que dejar la piel de reptil de la vieja religión para revestir una nueva piel religiosa. Feuerbach nos enseña que desde el momento en que uno invierte la filosofía especulativa, es decir, que se hace sistemáticamente del predicado el sujeto y recíprocamente del sujeto el objeto y el principio, se posee la verdad desnuda y sin velos. Sin duda, abandonando así el punto de vista estrecho de la religión, abandonamos al Dios que en este punto de vista es sujeto. Pero no hacemos más que trocarlo por la otra faz del punto de vista religioso, lo moral. No decimos ya, por ejemplo, Dios es el amor, pero sí que el amor es divino. E incluso si reemplazamos el predicado divino por su equivalente sagrado, permanecemos siempre en el punto de partida. No hemos dado ni un paso. El amor sigue siendo para el hombre igualmente el bien, aquello que lo diviniza, que lo hace respetable, su verdadera humanidad, lo que hace de él un hombre. O, para expresarnos más exactamente, el amor es lo que hay de verdaderamente humano en el hombre, y lo que hay en él de inhumano es el egoísta sin amor. Pero precisamente todo lo que el cristianismo, y con él la filosofía especulativa, es decir, la teología, nos presenta como el bien, no es en realidad el bien, o lo que viene a ser lo mismo, no es más que el bien. De modo que esta transmutación del predicado en sujeto no hace sino afirmar más sólidamente todavía el ser cristiano. El predicado mismo contiene ya la esencia. El Dios y lo divino me atrapan más indisolublemente aún. Haber desalojado al Dios de su cielo y haberlo arrebatado a la trascendencia no justifica en modo alguno sus pretensiones de una victoria definitiva, en tanto que no se haga más que rechazarlo dentro del corazón humano y dotarlo de una indesarraigable inmanencia. Desde ahora se dice: «Lo divino es lo verdaderamente humano». Quienes rehúsan ver en el cristianismo el fundamento del Estado y que se sublevan contra toda fórmula tal como «Estado cristiano», cristianismo de Estado, etcétera, no se cansan de repetir que la moralidad es la base de la vida social y del Estado. Como si el reinado de la moralidad no fuese la dominación absoluta de lo sagrado, una jerarquía. Respecto de esto, puede recordarse el intento de explicación que se quiso oponer a la antigua doctrina de los teólogos. Según estos últimos, bastaría con la fe para aprender las verdades religiosas. Dios se revelaría solo a los creyentes, lo que es lo mismo que decir que solo el corazón, el sentimiento y la fantasía devota son religiosos. A esta afirmación se le respondió que la inteligencia natural, la razón humana, son igualmente aptas para conocer a Dios. Extraña pretensión de la razón, dicho sea de paso, el querer rivalizar en fantasía con la fantasía misma. En este sentido escribió Reimarus sus principales verdades de la religión natural. Consideró al hombre, en su totalidad, tendiendo a la religión por todas sus facultades. Corazón, sentimiento, inteligencia, razón, sentir, saber, querer, todo en el hombre le pareció religioso. Hegel mostró bien que incluso la filosofía es religiosa. ¿Y no se adorna todo hoy en día con el nombre de religión? La religión del amor, la religión de la libertad, la religión política, en resumen, todo entusiasmo. Y así es, de hecho. Hoy todavía utilizamos esta palabra de origen latino, religión, que por su etimología expresa la idea de lazo. Y atados estamos, en efecto, y así permaneceremos en tanto que estemos impregnados de religión. ¿Pero el espíritu también está atado? Al contrario, el espíritu es libre, es el único dueño, no es nuestro espíritu, es el espíritu absoluto. Así, la verdadera traducción afirmativa de la palabra religión sería la libertad espiritual. Aquel cuyo espíritu es libre es por eso mismo religioso, como el que da rienda suelta a sus apetitos es sensual. Al primero lo ata el espíritu, al segundo la carne. Enlace, dependencia, religio, eso es la religión con respecto a mí. Yo estoy ligado. Libertad, esa es la religión con respecto al espíritu. Él es libre, goza de la libertad espiritual. ¿Cuántos conocen, por haberlo sufrido, el mal que puede hacernos el abandonarnos a nuestros sentidos, a nuestras pasiones? Pero lo que no se quiere ver es que el espíritu puro, la radiante espiritualidad, el entusiasmo por los ideales, pueden hundirnos en una angustia mayor que lo que lo haría la más negra maldad. Y esto es imposible notarlo, a menos que se sea conscientemente egoísta. Reimarus y todos los que como él demostraron que nuestra razón, tanto como nuestro corazón, etc., conducen a Dios, mostraron al mismo tiempo que estamos total y completamente poseídos. Seguramente perjudicaron a los teólogos, quitándoles el monopolio de la iluminación religiosa. Pero no por esto dejaron de ensanchar otro tanto los dominios de la religión y de la libertad espiritual. En efecto, si por espíritu se entiende no solamente el sentimiento o la fe, sino todas las manifestaciones del espíritu, inteligencia, razón y pensamiento en general, y si se le permite, en tanto que inteligencia, participar de las verdades espirituales y celestiales, en ese caso es el espíritu entero el que se eleva a la pura espiritualidad y es libre. Partiendo de estas premisas, la moralidad estaba autorizada a enfrentarse absolutamente con la piedad. Esta oposición nació, revolucionariamente, bajo la forma de un odio ardiente contra todo lo que pareciera un mandato, orden, decreto, etc., y contra la odiada persona del Señor absoluto. Se afirmó luego como doctrina y encontró primero su forma en el liberalismo, del que la burguesía constitucional es la primera expresión histórica, y eclipsó a las potencias religiosas propiamente dichas. Al no derivar ya la moralidad simplemente de la piedad, sino teniendo sus raíces propias, el principio de la moral no se deriva de los mandamientos divinos, sino de las leyes de la razón. Para que aquellos mandamientos mantengan su validez, se necesita primero que su valor haya sido comprobado por la razón y que sea apoyado por ella. Las leyes de la razón son la expresión del hombre mismo, para que el hombre sea racional y la esencia del hombre implique necesariamente esas leyes. Piedad y moralidad difieren en que la primera reconoce a Dios y la segunda al hombre por legisladores. El individuo. La filosofía de Max Stirner. La música de Thelonious Monk. Y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas, Radio Lumpen. Seguimos con Monk, y después de tanta oscuridad, nos encontramos con un río lleno de luz. Escucharemos Bright Mississippi, Mississippi Brillante, del disco Monk's Dream, El Sueño de Monk, del año 1962, con Frankie Dunlop en batería, John Orr en contrabajo y Charlie Rouse en saxo tenor. Bright Mississippi, Thelonious Monk. Y la autogestión de su entendimiento político. Un documental jurídico basado en el análisis crítico de la instrumentación obligatoria de aprendizajes específicos en la Ley 1420 de Educación Común en la Argentina, la utilización del individuo como elemento para el desarrollo social en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las definiciones ciertas del léxico de la Real Academia de la Lengua Española. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Encontralo en elbozaldelalógica.blogspot.com. Max Stirner escribe en 1844, 100 años antes del final de la Segunda Guerra Mundial y de la consiguiente creación de la Organización de Naciones Unidas, en su libro El Único y su Propiedad, abundantes párrafos en contra de la religión humanista promovida en aquel entonces, a mediados del siglo XIX, por filósofos como Ludwig Feuerbach. También cuestiona la lógica del desinterés que esta nueva religión, al igual que todas las religiones, establece como práctica moral fundamental. Haciendo del no desinteresado, del no religioso, un egoísta, un inmoral y un candidato al desprecio y al castigo. Esta filosofía se llegó a institucionalizar y sus códigos se vieron reflejados como derecho natural, inherente, intrínseco e inalienable a la existencia humana misma, en los artículos de la hoy sagrada Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 100 años antes del comienzo del estadio humanista del imperio jurídico, sucesor de Dios y de la patria, de la Iglesia y del Estado respectivamente, Stirner presenta sus objeciones del siguiente modo. Desde un aspecto muy diferente se ve la moral cuando, consciente de su dignidad, toma por única regla su principio, la esencia humana o el hombre. Los que llegan a colocar decididamente el problema en ese terreno rompen para siempre con la religión. No hay ya lugar para su Dios cerca de su hombre. Además, como prescinden del Estado, aniquilan al mismo tiempo toda moralidad procedente del solo Estado y se privan, por consiguiente, de invocar nunca ni aun su nombre. La que estos críticos designan con el nombre de moralidad se aparta definitivamente de la moral llamada burguesa o política y debe parecer a los hombres de Estado y a los burgueses un libertinaje desenfrenado. Sin embargo, esta nueva concepción de la moralidad no tiene nada de nuevo e inédito, no hace más que adaptarse al progreso realizado en la pureza del principio. Este último, lavado de la mancha de adulterio con el principio religioso, se precisa y alcanza su plena expansión, convirtiéndose en la humanidad. Por ello, no hay que extrañarse de ver conservar ese nombre de moralidad al lado de otros como libertad, humanidad, conciencia, etc., contentándose con añadir, cuando más, el epíteto libre. La moral se hace moral libre, como el Estado burgués, aunque trastornado de arriba abajo, viene a ser Estado libre, o aún sociedad libre, sin dejar de ser una la moral y el otro el Estado. Siendo la moral en adelante puramente humana y completamente separada de la religión, de la que históricamente ha salido, nada se opone a que se convierta ella misma una religión. En efecto, la religión no difiere de la moral, sino por cuanto nuestras relaciones con el mundo de los hombres están reguladas y santificadas por nuestras relaciones con un ser sobrehumano, y no obramos más que por amor de Dios. Pero tiene que admitirse que el hombre es para el hombre, el ser supremo, y toda diferencia se borra La moral deja su rango subalterno, se completa, se hace absoluta y se convierte en religión. El hombre, ser superior, hasta aquí subordinado a un ser supremo, se eleva a la altura absoluta y nosotros somos, en nuestras relaciones con él, lo que somos a los pies de un ser supremo, religiosos. Moralidad y piedad se vuelven así tan perfectamente sinónimas como en los comienzos del cristianismo. Si lo sagrado no es ya santo, sino humano, es simplemente porque el ser supremo ha cambiado y el hombre ha tomado el puesto de Dios. La victoria de la moralidad conduce simplemente a un cambio de dinastía. Destruida la fe, Feuerbach cree encontrar un asilo en el amor. La primera y la suprema ley debe ser el amor del hombre por el hombre. Homo homini Deus est. Tal es la máxima práctica más elevada. Por ella está cambiada la faz del mundo. Pero no ha cambiado, propiamente hablando, más que el Dios, Deus. El amor permanece. Se adoraba al Dios sobrehumano, se adora ahora al Dios humano, al Homo qui est Deus. El hombre es para mí sagrado y todo lo que es verdaderamente humano es para mí sagrado. El matrimonio es por sí mismo sagrado, lo mismo todas las relaciones de la vida moral, la amistad, la propiedad, el matrimonio, los bienes de cada cual son y deben ser sagrados en ellos y por ellos mismos. ¿Es un sacerdote el que habla? ¿Cuál es su Dios? El hombre. ¿Qué es lo divino? Es lo humano. El predicado no hizo más, en definitiva, que tomar el lugar del sujeto. La proposición Dios es el amor se convierte en el amor es divino. Y si se sigue aplicando el procedimiento, Dios se ha hecho hombre, da el hombre se ha hecho Dios, etc. Y ahí se tiene una nueva religión. Todos los fenómenos de la vida moral que constituyen las costumbres no son morales, no toman una significación moral más que si tienen en ellos mismos, sin que la bendición del sacerdote los consagre, un valor religioso. El sentido de la proposición de Feuerbach, la teología es una antropología, se precisa y se reduce a la religión debe ser una ética. La ética es la única religión. Feuerbach se contenta con poner al revés el orden del predicado y del sujeto. Como él mismo dice, el amor no es sagrado y no ha pasado nunca por sagrado a los ojos de los hombres porque es un predicado de Dios. Pero es un predicado de Dios porque es por sí mismo y para sí mismo divino. ¿Por qué, pues, no declara la guerra a los predicados mismos, al amor y a toda sacrosantidad? ¿Cómo puede vanagloriarse de apartar a los hombres de Dios si le deja lo divino? Y si, como dice, lo esencial para ellos no ha sido nunca Dios, sino solo sus predicados, ¿para qué quitarles la palabra si les deja la cosa? Proclama, por otra parte, que su objeto es destruir una ilusión que ha falseado tanto al hombre que el amor mismo, su sentimiento más íntimo y más verdadero, ha venido a ser por el hecho de la religiosidad vano e ilusorio, ya que el amor religioso no ama al hombre sino por amor de Dios, es decir, ama en apariencia al hombre y en realidad ama a Dios. ¿Pero sucede de otro modo con el amor moral? ¿Se fija en el hombre, en tal o cual hombre en particular, por amor a él, a ese hombre, o por amor a la moralidad, al hombre en general y en definitiva, puesto que homo homini Deus, por amor de Dios? La manía se manifiesta aún bajo otra multitud de formas. Es necesario enumerar aquí algunas. Imaginan decir una gran cosa quienes suponen el desinterés en el corazón del hombre. ¿Qué entienden por eso? Alguna cosa muy cercana a la negación de sí. ¿De sí? ¿De quién entonces? ¿Quién será el negado y qué interés habrá abandonado? Parece que debe ser tú. ¿Y a favor de quién se te recomienda esa abnegación desinteresada? De nuevo, en tu provecho, en tu beneficio, simplemente a condición de perseguir por desinterés tu interés verdadero. debes beneficiarte a ti, pero no buscar tu beneficio. Se consideran bienhechores de la humanidad a quienes, como Franke, el creador de las casas de huérfano, u O'Connell, el infatigable defensor de la causa irlandesa, llevan a cabo actos que parecen desinteresados. De la misma manera se considera al fanático como San Bonifacio, que expone su vida por la conversión de los paganos, a Robespierre, que todo lo sacrifica a la virtud, o a Körner, que muere por su Dios, su rey y su patria. Su desinterés es algo admitido. Por ello, los adversarios de O'Connell, por ejemplo, se esforzaban en presentarlo como un hombre codicioso, a lo que su fortuna daba alguna verosimilitud, porque sabían bien que si llegaban a ser sospechoso su desinterés, les sería fácil quitarle sus partidarios. Todo lo que podían probar era que O'Connell tenía otro objetivo que el que confesaba. Pero ya buscase una ventaja pecuniaria o la libertad de su pueblo, es en todo caso evidente que perseguía un objetivo. En un caso, como en el otro, tenía un interés egoísta. Solo ocurrió que su interés nacional también era útil a otros, un interés general. ¿No existe el desinterés, ni puede encontrarse jamás? Al contrario, nada es más común. Incluso se podría llamar al desinterés un artículo de moda del mundo civilizado, y se le tiene por tan necesario que si resulta demasiado caro, se le intenta dar un brillo falso, aparentarlo. ¿Dónde empieza el desinterés? Precisamente en el instante en que un objetivo deja de ser nuestro objetivo y nuestra propiedad, y en que dejamos de disponer de él a nuestro gusto como propietarios, cuando ese objetivo se convierte en un objeto fijo o una idea obsesiva y comienza a inspirarnos, a entusiasmarnos, a fanatizarnos. En resumen, cuando se convierte en nuestro dueño. No se es desinteresado mientras se tiene el objetivo dominado. Se llega a hacerlo cuando se grita como los poseídos: ¡yo soy así! ¡No puedo evitarlo! Se tiene un interés sagrado cuando se tiene por él una preocupación sagrada. Yo no soy desinteresado mientras el objetivo sea mío, en tanto lo ponga perpetuamente en cuestión en lugar de convertirme en el instrumento ciego de su cumplimiento. No por esto mi preocupación tiene que ser menor que la del más fanático, pero ante mi objetivo soy frío, incrédulo, su enemigo acérrimo, sigo siendo su juez porque soy su propietario. El desinterés crece allí donde reina la obsesión, tanto en las posesiones del diablo como en las del buen espíritu. En el primero, vicio, locura, etc. En el segundo, resignación, humildad, etc. Axioma, principio, punto de apoyo moral, distintas formas bajo las que se expresa la idea fija. Arquímedes pedía para levantar la tierra un punto de apoyo fuera de ella. Es ese punto de apoyo el que los hombres han buscado sin cesar y que cada cual ha tomado donde lo ha encontrado y cómo lo ha encontrado. Este punto de apoyo extraño es el mundo del espíritu, el mundo de las ideas, de los pensamientos, de los conceptos, de las esencias, etc. Es el cielo. Sobre el cielo se apoya uno para conmover la tierra, y desde el cielo se inclina para contemplar las agitaciones terrestres y despreciarlas. Asegurarse el cielo, asegurarse sólidamente y para siempre el punto de apoyo celeste, cuánto ha penado por eso la dolorosa e incansable humanidad. El cristianismo se ha propuesto liberarnos del determinismo de la naturaleza y de la fatalidad de los apetitos. Su objeto era, pues, que el hombre no se dejase ya determinar por sus deseos y sus pasiones, lo que no implica que el hombre no deba de tener deseos, pasiones, etc., sino que no debe dejarse poseer por ellos, que no deben ser en su vida factores fijos, incoercibles e ineludibles. Pero lo que el cristianismo, la religión, ha maquinado contra los apetitos, ¿no estaríamos en el derecho de resolverlo contra el espíritu, pensamientos, representaciones, ideas, creencias, etcétera, por el cual pretende que seamos determinados? ¿No podríamos exigir que el espíritu, las representaciones, las ideas, no pudiesen ya determinarnos, cesaran de ser fijas y fuera de alcance, o dicho de otro modo, sagradas? Eso tendría por efecto libertarnos del espíritu, desligarnos del yugo de las representaciones y de las ideas. El cristianismo decía: tenemos, sí, apetitos, pero esos apetitos no deben poseernos. Nosotros le respondemos: debemos, sí, poseer un espíritu, pero el espíritu no debe poseernos. Si esta última frase no ofrece desde luego un sentido satisfactorio, que se reflexione sobre el caso de aquel en quien, por ejemplo, un pensamiento se convierte en máxima, de tal modo que se hace prisionero a sí mismo. No es ya él el que posee la máxima, es más bien ella la que lo posee. Y él, en cambio, posee en esa máxima un sólido punto de apoyo. Las lecciones del catecismo se convierten poco a poco, sin que uno lo advierta, en axiomas que no permiten ya la menor duda. Sus pensamientos o su espíritu vienen a ser omnipotentes y ninguna protesta de la carne prevalecerá ya contra ellos. No puedo, sin embargo, sino por la carne, sacudir la tiranía del espíritu, porque sólo cuando un hombre comprende también su carne, se comprende enteramente, y sólo cuando se comprende enteramente, es inteligente o razonable. El cristiano no ve la miseria de su naturaleza esclavizada, la humildad en su vida. Por eso no murmura contra la iniquidad cuando su persona es víctima de ella, se cree satisfecho con la libertad espiritual. Pero si la carne levanta la voz y si su tono es, como debe serlo, apasionado, inconveniente, malintencionado, malicioso, etc., el cristiano cree oír voces diabólicas, voces contra el espíritu, porque la decencia, la ausencia de pasión, las buenas intenciones, etc., son espíritu. Truena contra ellas y con razón. No sería cristiano si las escuchara sin sublevarse. No obedeciendo más que a la moralidad, estigmatiza la inmoralidad. No obedeciendo más que a la legalidad, amordaza, ahoga la voz de la anarquía. El espíritu de moralidad y de legalidad, señor inflexible e inexorable, lo tiene cautivo. Eso es lo que llaman la realeza del espíritu, y es al mismo tiempo el punto de apoyo del espíritu. A una universidad no la hace pública el hecho de que cualquiera pueda aprender en ella, sino el hecho de que en ella cualquiera pueda enseñar. Por eso las universidades públicas son en verdad universidades oficiales, porque solo los profesores oficiales pueden enseñar en ellas. La libertad de cátedra se convierte entonces en una fantasía lejanamente imposible y los dictámenes de la oficialidad son naturalizados y difundidos como la única fuente de información. Universidad ambulante y única. Somos un grupo de investigadores y profesores autogestionados que venimos desarrollando un análisis crítico de los sistemas educativos, considerando que estos sistemas, antiguos, modernos, públicos, privados, lo que hacen es colocar a los niños como recurso para la productividad, para que sean funcionales a una estructura predeterminada y para que se los pueda utilizar como una herramienta, como un instrumento. Y esto lo difundimos con material propio, que es una tesis sobre las leyes de educación, las declaraciones del derecho internacional con respecto a los niños y los significados ciertos del diccionario, para intentar demostrar que todos esos mecanismos obligatorios surgen del ámbito jurídico mismo y no espontáneamente de la naturaleza. No porque las leyes de educación no se apliquen lo suficiente, sino precisamente debido a su habitual funcionamiento. Y también con material de autores que están por fuera del currículo oficial de escuelas y de universidades y que de otro modo también se dedican a poner en cuestión los sistemas educativos. Nosotros quisiéramos saber si les gustaría prestarle atención a nuestra propuesta pedagógica, si piensan que eventualmente podríamos coordinar alguna actividad en el espacio en el que ustedes se encuentran y si les parece bien, también compartir estos materiales alternativos a los contactos de las redes sociales con las que se comunican. Encontranos en el Facebook de Universidad Ambulante y Única. Ahora vamos a escuchar un mismo tema de Monk en vivo en dos recitales muy distintos. Primero del año 1958, una grabación en el club nocturno Five Spot Café de la ciudad de Nueva York, registrada en el disco Misterioso, con Roy Haynes en batería, Ahmed Abdul Malik en contrabajo y Johnny Griffin en saxo tenor. Y después, del año 1963, una grabación en el Lincoln Center también de Nueva York, registrada en el disco Big Band and Quartet in Concert, con una Big Band integrada por Frankie Dunlop en batería, Butch Warren en contrabajo, Charlie Russ en saxo tenor, Nick Travis en trompeta, Tad Jones en corneta, Eddie Bird en trombón, Steve Lacy en saxo soprano, Phil Woods en saxo alto y clarinete y Gene Allen en saxo barítono, clarinete y clarinete bajo. El tema en cuestión, Evidence, Evidencia, de Thelonious Monk. We'll be right back. individuo. La filosofía de Max Stirner. La música de Thelonious Monk. Y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas. Radio Lumpen. Stirner obtuvo un certificado para la enseñanza en la ciudad de Berlín y durante algunos años dio clases como maestro en una escuela de preparación universitaria. Una vez publicado su libro El Único y su Propiedad, una obra terriblemente crítica del Estado prusiano y de la Iglesia protestante, las dos grandes instituciones imperantes, los motivos por los que nunca más volvió a poder enseñarle algo a los niños se desconocen. Preocupado por el funcionamiento de los sistemas pedagógicos oficiales, denuncia en el siguiente texto la transmisión de valores sagrados que coartan la capacidad del individuo de pensar y entender las cosas para sí como una persona única y no como parte de una totalidad, y el horror que se enseña a tener a quienes respetan estos dogmas de poner en cuestión alguna de estas ideas sagradas. Dice Stirner: si opongo la espontaneidad de la inspiración a la pasividad de la sugestión y lo que nos es propio a lo que nos es dado, no estaría bien responderme que, dependiendo todo de todo y formando el universo un todo solidario, nada de lo que somos o de lo que tenemos está por consiguiente aislado, sino que nos viene de las influencias que nos rodean y, en resumen, nos es dado. La objeción resultaría falsa porque hay una gran diferencia entre los sentimientos y los pensamientos que me son sugeridos por lo ajeno y los sentimientos y los pensamientos que me son dados, porque Dios, inmortalidad, libertad, humanidad pertenecen a estos últimos. Se nos inculcan desde la infancia y hunden sus raíces en nosotros más o menos profundamente. Pero ya nos gobiernen sin que lo advirtamos, o crezcan y se hagan el punto de partida de sistemas o de obras de arte, no dejan de ser sentimientos dados y no sugeridos, porque creemos en ellos y se nos imponen. Que exista un absoluto y que ese absoluto pueda ser percibido, sentido y pensado, es un artículo de fe para los que consagran sus veladas a penetrarlo y definirlo. El sentimiento del absoluto es para ellos algo dado, el texto sobre el cual toda su actividad se limita a abordar las cosas más diversas. La diferencia existe, entonces, entre los sentimientos que nos son dados y aquellos que las circunstancias exteriores nos sugieren. Estos últimos son propios, son egoístas, porque no nos han sido inculcados e impuestos en cuanto sentimientos. Los primeros, por el contrario, no fueron dados, los cuidamos como una herencia, los cultivamos y los poseen. ¿Quién no se ha dado cuenta, consciente o inconscientemente, de que toda nuestra educación consiste en injertar en nuestro cerebro ciertos sentimientos en lugar de dejarnos a nosotros mismos su elaboración, cualquiera que fuese su resultado? Cuando oímos el nombre de Dios, debemos experimentar temor. Cuando se pronuncia ante nosotros el nombre de su majestad el príncipe, debemos sentirnos penetrados de respeto, de veneración y de sumisión. Si se nos habla de moralidad, debemos entender alguna cosa inviolable. Si se nos habla del mal o de los malvados, no podemos evitar temblar, y así sucesivamente. Esos sentimientos son obligatorios, y quien, por ejemplo, se divierta con el relato de las hazañas de malvados, debería ser azotado y castigado para dirigirlo por el buen camino. Rellenos de sentimientos ajenos, llegamos a la mayoría de edad y podemos ser emancipados. Nuestro equipo consiste en sentimientos elevados, pensamientos sublimes, máximas edificantes, principios eternos, etc. Los jóvenes son mayores cuando murmuran como los viejos. Se les empuja a las escuelas para que en ella aprendan los viejos estribillos, y cuando los saben de memoria, llega la hora de la emancipación. No nos está permitido experimentar con cada objeto y con cada nombre que se presentan a nosotros el primer sentimiento que sobrevenga. El nombre de Dios no debe despertar en nosotros imágenes risibles o sentimientos irrespetuosos. Lo que debemos pensar de Él y lo que debemos sentir está trazado y prescrito de antemano. Ese es el sentido de lo que se llama cura de almas. Mi alma y mi espíritu deben estar moldeados según lo que conviene a los demás y no según lo que pueda convenirme a mí mismo. ¿Cuánto esfuerzo le cuesta a uno adquirir un sentimiento propio y reírse en la cara del que espere de nosotros una mirada santa y una actitud respetuosa ante sus discursos? Lo que nos es dado nos es ajeno, no nos pertenece como propio y por eso es sagrado y nos resulta difícil despojarnos de la santa emoción que nos inspira. Ante lo que es sagrado pierde uno todo sentimiento de su poder, se siente uno impotente y se humilla. Nada, sin embargo, es por sí mismo sagrado. Yo solo consagro. Lo que canoniza es mi pensamiento, mi juicio, mis genuflexiones. En una palabra, mi conciencia. Es sagrado lo que es inaccesible al egoísta, lo que está sustraído a sus ataques, fuera de su poder, es decir, por encima de él. En una palabra, sagrado es todo asunto de conciencia. Es para mí un asunto de conciencia, no significa nada más que yo tengo eso por sagrado. Para los niños pequeños, como para los animales, nada es sagrado, porque para elevarse a nociones de ese género, la inteligencia debe haberse desarrollado bastante, como para ser capaz de distinciones tales como bueno y malo, permitido y prohibido, etc. Solo es en ese grado de reflexión o de comprensión, grado al que corresponde precisamente el punto de vista de la religión, cuando el temor natural puede dar lugar a la veneración. Esta no natural, porque no tiene raíces más que en el pensamiento y al terror sagrado. Es preciso para eso que uno tenga alguna cosa exterior a sí, más poderosa, más grande, más autorizada, mejor que uno mismo. En otros términos, es preciso que uno sienta cernirse sobre su cabeza un poder extraño y que no solo se experimente ese poder, sino que se le reconozca formalmente, se le acepte, se someta uno a él, se entregue uno a él atado de pies y manos. Resignación, humildad, sumisión, obediencia, etc. Aquí desfilan como otros tantos fantasmas toda la colección de virtudes cristianas. Lo que inspira respeto o veneración merece ser llamado sagrado. Ustedes mismos sienten un santo terror cuando hablan de ello. Y un estremecimiento análogo les provoca lo contrario de lo sagrado. El cadalso, el crimen, etc. Porque eso también encubre un algo inquietante, ajeno y extraño. Si no hubiese nada sagrado para el hombre, estaría abierta de par en par la puerta al capricho, a lo arbitrario y a una subjetividad ilimitada. El temor es ciertamente un comienzo. Puede uno bien hacerse temer del hombre más grosero, y eso es ya un dique que oponer a su insolencia. Pero en el fondo de todo temor se cobija siempre la tentativa de liberarse del objeto de ese temor por sutileza, astucia, engaño, etc. Algo muy diferente ocurre con la veneración. Venerar no es solamente temer, es además honrar. El objeto del miedo se convierte en una potencia interior a la que yo no puedo sustraerme. Lo que yo honro me toma, me liga, me posee. El respeto con el que pago me pone completamente en su poder y no me deja liberarme. Me adhiero a ello con toda la energía de la fe. Creo. El objeto de mi temor y yo somos uno. No soy yo el que vivo, sino que lo que yo respeto vive en mí. Además, siendo el espíritu infinito, nada para él puede tener fin. Queda forzosamente estacionario. Teme las decadencias, las disoluciones, la vejez y la muerte. No sabe ya deshacerse de su niño Jesús. Sus ojos, que el eterno deslumbra, se hacen incapaces de reconocer la grandeza propia de las cosas que pasan. El objeto de temor, convertido en objeto de culto, es en adelante inviolable. El respeto se hace eterno, el objeto de respeto se hace Dios. El hombre desde entonces no crea ya, aprende, estudia, examina, etc. Es decir, que toda su actividad se concentra sobre un objeto inmutable, en el cual se hunde sin retorno sobre sí mismo. Llegará a conocerlo, a profundizarlo, a demostrarlo, pero no puede y no intentará analizarlo y destruirlo. Que el hombre debe ser religioso es algo que no está en discusión. Toda la cuestión está en saber cómo se llegará a ser religioso, cuál es el verdadero sentido de la religiosidad, etc. Muy distinto es si se pone de nuevo en cuestión el axioma mismo y si se duda de él con riesgo de tener, finalmente, que rechazarlo. La moralidad es también una de esas concepciones sagradas. Se debe ser moral. ¿Cómo ser moral? ¿Cuál es la verdadera manera de serlo? Uno no se arriesga a preguntar si, por ejemplo, la moralidad misma no sería una ilusión, un espejismo. Ella queda por encima de toda duda inmutable. Y así se suben todas las gradas del templo, desde el santo hasta el santo de los santos. Los hombres se dividen en dos clases, los cultos y los incultos. Los primeros, en la medida en que eran dignos de su nombre, se ocupaban con los pensamientos, con el espíritu, y como durante la era postcristiana que tuvo el pensamiento por principio, eran los amos, exigieron de todos la más respetuosa sumisión a los pensamientos reconocidos por ellos. Estado, emperador, iglesia, Dios, moralidad, orden, etcétera, son pensamientos o espíritus que únicamente existen para el espíritu. Un ser simplemente vivo, un animal, se preocupa por ellos tan poco como un niño. Pero los incultos no son en realidad más que niños, y el que no piensa más que en satisfacer las necesidades de su vida es indiferente a todos los fantasmas. Pero, por otra parte, al carecer de fuerza contra ellos, acaba por ser dominado por pensamientos y cae bajo su poder. Ese es el sentido de la jerarquía. La jerarquía es la dominación del pensamiento, el dominio del espíritu. Hemos sido jerárquicos hasta ahora, oprimidos por quienes se apoyan en pensamientos. Los pensamientos son lo sagrado. Pero a cada instante el culto choca con el inculto, y a la inversa, no solo entre dos personas, sino en un solo y mismo hombre. Porque ningún culto es tan culto que no encuentre algún placer en las cosas, portándose en ese caso como un inculto, y ningún inculto carece totalmente de pensamientos. Hegel pone en evidencia la ardiente ansiedad por las cosas en el hombre precisamente más culto y su rechazo de toda teoría hueca. De este modo, la realidad, el mundo de las cosas, debe corresponder completamente al pensamiento y no puede haber ningún concepto sin realidad. Eso es lo que ha hecho llamar objetivo al sistema de Hegel, por encima de toda otra doctrina, porque el pensamiento y el objeto, lo ideal y lo real, celebraban en él su unión. Este sistema no es, sin embargo, más que el momento culminante del pensamiento, su despotismo más extremo, su poder absoluto. Es el triunfo del espíritu y con él el triunfo de la filosofía. La filosofía no puede elevarse más alto, pues su culminación es la omnipotencia del espíritu, su absolutismo. Los hombres espirituales se han metido algo en la cabeza que debe ser realizado. Tienen las nociones de amor, de bien, etcétera, que desearían ver realizadas. Quieren, en efecto, fundar sobre la tierra un reino en el que nadie actuará más por interés egoísta, sino por amor. El amor debe dominar. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Un documental jurídico basado en el análisis crítico de la instrumentación obligatoria de aprendizajes específicos en la Ley 1420 de Educación Común en la Argentina, la utilización del individuo como elemento para el desarrollo social en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las definiciones ciertas del léxico de la Real Academia de la Lengua Española. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Encontralo en elbozaldelalógica.blogspot.com. Llegamos al final del programa con uno de los más grandes éxitos de la discografía de Thelonious Monk, el tema Monk's Dream, el sueño de Monk, en la versión del disco homónimo del año 1962 con Frankie Dunlop en batería, John Orr en contrabajo, Charlie Russ en saxo tenor, Thelonious Monk otra vez al piano y en esta ocasión yo, René Mostrenco, en ukelele barítono. Con la participación fundamental del Manu Ríos en sonido y operación técnica, esto fue El Individuo. Los lunes, 22 horas, en Radio Lumpen.